Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Estamos de regreso en el programa Acción Registral, tratando diversos temas el día de hoy, particularmente el tema de Archivo Central. Pues bien, Archivo Central es un departamento del Registro Nacional de las Personas, uno de los más importantes, encargado de la custodia de los documentos, como lo habíamos explicado. Sí. Además, también está regulado bajo ley. En la ley del Registro Nacional de las Personas, en el reglamento del Registro Nacional de las Personas, en el artículo 31, en la sección 4, reza acerca de las atribuciones y funcionamiento del Archivo Central. Entre uno de los atributos del Departamento de Archivo está proporcionar los documentos de respaldo de los departamentos que así lo solicitaren para atender asuntos relacionados con el buen funcionamiento de la institución, entre otros. Además, también las constancias o racionamientos de las inscripciones contenidas en libros copiadores, así como las fotocopias de los folios contenidos en los libros copiadores, constancias o razonamientos de la información contenida en el archivo de microfilmación y microfichas, información de respaldo de la reproducción de libros vía reposición de oficio o resolución del directorio del RNP, así como también las copias de auténticas de las certificaciones de resoluciones emitidas por el directorio o de los oficiales civiles, también copias autenticadas de las sentencias judiciales relativas al estado civil de las personas que obren bajo su custodia, copia autenticada de las comunicaciones contenidas de anotaciones marginales y que obren bajo su custodia, también proporcionar a quien demuestre un interés legítimo fotocopiadoras de las fichas de dactilocopía contenidas en las solicitudes de tarjetas de identidad o carnet de identificación de menores, así como actualizar y suscribir los libros copiadores con base a las comunicaciones, anotaciones marginales recibidas del Departamento de Registro y Oficialía Civil. También mantener un inventario actualizado de los libros y documentos bajo su custodia. Proporcionar información histórica relativa al estado civil de las personas. Garantizar la custodia y actualización de las bases de datos electrónicas de la institución. También implementar mecanismos que garanticen el ordenamiento y conservación de los documentos bajo su custodia y otras que le sean asignadas por el directorio o subdirector técnico. Así es, Jefferson, ya pues para cumplir con la ley es que se están haciendo todos estos movimientos de personal, todo el traslado del edificio. ¿Por qué? Porque como bien tú lo has dicho, está en la ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento que el Archivo Central debe contar con todo lo óptimo para la custodia, para la guardia y para la preservación de todos estos documentos que son de importancia social aparte de nacional. Sí, hemos tenido también, Oscar, en el pasado situaciones adversas en cuanto a la custodia de documentos. Ya ha habido pérdidas de documentos, sí, por las malas condiciones de las instalaciones en donde se encuentran, sí, inundaciones, la lluvia, en la afectación de tal vez en goteras, sí. También tenemos el problema de incendios. Hay incendios que han sido trágicos en Tegucigalpa, sí, en el pasado. Incluso el último fue el que tuvo lugar en Comayagua, que era donde estaba el archivo eclesiástico. Así es. Que era el archivo eclesiástico más completo de Honduras, y ahí era donde rezaba, pues, de las personalidades que la historia reza, incluso de la independencia y todo eso, sí, nombres que han sido pues eliminados por la falta de atención de la guardia en donde estaban contenidos estos documentos. Muchos dirán, pues, ¿para qué custodiar papeles? Pero la mera verdad es que un pueblo que no conoce su pasado no puede augurársele un muy buen futuro. Así es. Pues para ahondar sobre este tema del cambio del edificio, escucharemos a las palabras del abogado Anduray, secretario del Registro Nacional de las Personas. Pues bueno, estamos esperando que en unos 40, 45 días máximo podamos estar prestando el servicio al público ya en estas instalaciones, y se están haciendo muchas cosas interesantes. Se han contratado los servicios especializados, se han hecho consultorías para poder establecer, por ejemplo, el régimen de atención del público vía orden de llegada con un proceso de asignación de números de forma computarizada, y a la construcción de redes internas de trabajo que nos permitan conocer qué es lo que está pasando en cada ventanilla a través de un sistema de control centralizado de informática, y muchas cosas modernas que van a poner al registro en capacidad de mejorar sustancialmente la calidad de los servicios que prestan. Algo importante, abogado. Conforme a lo que usted me menciona, estaríamos hablando de que el edificio en donde funcionaba el archivo central, más el edificio en donde actualmente se entregan los documentos como tarjetas de identidad y partidas de nacimiento, dejarían de funcionar aquí y se centrarían aquí al final del bulevar que conduce hacia la colonia Kennedy. Bueno, lo que es la fábrica de identidades, lo que es el funcionamiento operativo del sistema de identificación estaría siempre en el edificio del IPM, porque este es un edificio que nos ofrece algunas condiciones especiales de seguridad que no tenemos en ningún otro lugar de la ciudad. Recuérdese que las Fuerzas Armadas custodian ahí sus instalaciones y al mismo tiempo nos brindan el servicio a nosotros, incorporado este servicio de seguridad al precio de alquiler que pagamos. Aquí estaríamos liberando el edificio que está frente a Química Dinan y muy probablemente una decisión de trasladar todas o casi todas las oficinas del edificio de aquí, del Boulevard Morazán, en el edificio Villa Toro, probablemente serían trasladadas al IPM, pero eso depende todavía de una negociación económica que hay que hacer con los dueños del edificio de ahí de Banpaís, el IPM. Correcto. Algo importante también, abogado, ¿por qué no invertir ciertos recursos en la construcción de su propio edificio o en la contratación de un solo edificio para todas las dependencias? Ese es un viejo sueño que acaricia cada directorio que llega aquí al registro. Pero construir un edificio para centralizar al registro nos costaría 700, 800 millones de lempiras, y eso equivale al presupuesto de 2 años. Hay que cerrar el registro 2 años de ahorrarnos el dinero. Nosotros tenemos en el país 310 oficinas de atención al público y necesitamos pagar alquileres en la inmensa mayoría de esos lugares. Muy pocos lugares tenemos una casita que hayamos podido construir o que nos hayan donado, o algún espacio que las municipalidades nos dan para que puedan funcionar los registros. Pero lo ideal sería, como usted dice, que tuviésemos un prototipo de construcción para las instalaciones de los registros civiles municipales en el país, y que pudiésemos tener dinero para construir esas 310 locales que necesitamos. Si el gobierno nos asigna los fondos necesarios o a través de algún programa de ayuda internacional pudiésemos conseguir respaldo económico, nosotros encantados, porque el problema del registro es dinero. El problema que tenemos para construir un nuevo edificio es que no tenemos fondos, y si no tenemos fondos la alternativa es cerrar, y no podemos cerrar porque esta es una institución de seguridad nacional. De ahí entonces que tenemos que seguir alquilando edificios, casas, instalaciones en todo el país, con un agravante, que los dueños de las casas todos los años pretenden incrementarle a los alquileres. Esto no es como decir que el presupuesto de 27 millones que tenemos este año va a ser el mismo para el próximo año. Siempre van a venir pidiéndonos incrementos y eso nos va agravando la situación. Ojalá podamos conseguir suficiente respaldo y una decisión política del gobierno para hacer inversión en construcción de locales para el registro, o, si Dios quiere, un gran edificio central en donde estemos todos los servicios y todos los empleados del registro, por lo menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Mil gracias, abogado. No va a ir a la inauguración, ¿eh? ¿Cómo es? La creación de la maestría de Derecho Constitucional, ¿eh? Bien, esas eran las declaraciones del abogado Fernando Anduray explicando las razones de por qué se traslada el archivo central a las nuevas instalaciones en la Kennedy. Se estarán trasladando allá. Todavía hay que estar, Oscar, a la expectativa, porque tenemos que estar informando a la ciudadanía acerca de estos cambios que se vienen en el Registro Nacional de las Personas con el propósito de facilitar el acceso a los ciudadanos. Así es. ¿Y por qué es tan importante el archivo central? Bueno, hemos estado hablando de la necesidad de un edificio para optimizar pues el cuidado de los documentos que están todos, toda la historia de todo nuestro país, de toda la ciudadanía. ¿Y qué es lo que hay en el archivo central? Pues ahí está la atención en ventanilla. El archivo central es un departamento que está dividido en las secciones de ventanilla, archivo de libros copiadores, sección de restauración Jefferson, unidades de notas marginales y la sección de microfilmación. Pues, ¿en qué se encarga la ventanilla? Pues de recepcionar y entregar documentación como copias de archivos de libros copiadores. ¿Qué son los libros copiadores? Pues es la copia que se llena automáticamente a la hora de inscribir un nacimiento, un matrimonio o una defunción. Como el respaldo del acta de nacimiento. Correcto, o de los demás documentos ya mencionados. Los archivos, la sección de archivos copiadores, pues hace la recepción de ingresos de libros copiadores, la señalización y rotulación de los archivos y actualizar el inventario de estos libros. ¿De qué se encarga la sección de restauración? Pues si estos libros por lo general son muy viejos. Sí, estos libros son muy, muy viejos y tienen que pasar por un proceso arduo de restauración. Como estábamos hablándolo, pues con la intención de mantener un archivo que respalde, por ejemplo, lo que vendría a ser la información genealógica. Estábamos justamente, Oscar, contigo hablando la vez pasada sobre el dato de que muy pocas personas saben su pasado familiar. Así es. ¿Dónde se encuentra esta información? Pues en los libros copiadores. En cada libro, como es un documento legal, a cada hoja se le llama folio. Y en cada folio, pues, está el respaldo de la información genealógica, o sea, padres, abuelos, anteriormente, si ustedes tienen hermanos. Anteriormente, estos libros eran como únicos, o cuadernos únicos, de ahí viene la palabra único, ¿verdad? Ahí, de puño y letra del registro civil, se escribía el día tal, nació una niña, pelo rubio, pelo castaño, de nombre fulanita de tal, y cuyos padres son fulanito y sutanita, cuyos abuelos maternos. Bueno, eso eran los libros de antes. Que ahora, todavía hasta hace muy poco se mantenía lo del dato de los padres, de los abuelos. Correcto. Sí. Entonces se hizo un respaldo de ellos porque en la sección de restauración se dieron cuenta que en algún momento no se puede restaurar, no se puede recuperar información. Está la humedad, pasa el tiempo, el papel se pone amarillo, el papel se carcome, se vence el pegamento o la costura de estos libros, entonces se tienen que restaurar y eso es lo que se encarga esta sección de la recepción de libros originales de los registros civiles municipales a nivel nacional, la clasificación y remisión de estos libros, la restauración de los folios de cada libro y también de enviar o copiar los libros originales y copiadores del archivo central. La unidad de notas marginales es la unidad encargada de la recepción, clasificación, grabación, devolución y envío de las mismas para su archivo. Y la sección de microfilmación, donde tuve el gusto de trabajar por un buen tiempo, es la sección que se encarga de tener una copia digital o fotográfica de cada folio, que ahora se está escaneando, según tengo entendido. Sí, a la gente tiene que entender que es parte también de lo que podríamos llamar cultura registral, es el hecho de estar consciente de la importancia de las instituciones, y como parte de la institución, el Archivo Central forma un papel fundamental no solo para el registro civil, sino también para la historia de nuestro país. Como estábamos hablando de eso, de la genealogía, en Honduras es muy difícil que alguien pueda solicitar que se le haga el árbol genealógico, y de hecho a veces sí, hay gente que ha planteado, a veces la idea de prestar ese servicio también. Hay mucha gente interesada en conocerlo. Ahora, esto se dificulta enormemente justamente por la destrucción accidental, en todos los casos aquí en Honduras, de la destrucción de esos archivos que dificultan en gran parte pues saber cuáles son nuestros orígenes reales. En países como Europa, que no tiene, bueno, tendría que haber hasta cierto punto una conexión con los registros, pero allá le dicen las casas reales, en donde hay una institución encargada de verificar toda la genealogía de cada uno de los ciudadanos. Si un ciudadano lo pide, y sobre todo en aquellos lugares en donde todavía funciona la monarquía, se lleva un control detallado para saber de quién descienden, quién es el abuelo, el tatarabuelo, de dónde vinieron sus familias del extranjero. Así y todo es. Eso. Vamos, Oscar, a escuchar también unas palabras del licenciado Fernando Martínez Gabriel, quien nos habla acerca de la necesidad y la importancia de un archivo central del registro civil. Necesidad de un archivo central en el registro civil. La existencia de un archivo central para el sistema del registro civil es de primordial importancia para mantener las actas del registro de manera segura y adecuada. Un archivo central da la posibilidad de que el registro civil obtenga actas y emita certificados de registro civil a niveles local y superior. Contribuye a la preservación de las actas y aumenta la seguridad de la documentación. Además, facilita la vigilancia de la labor de los registradores locales, porque las actas se revisan constantemente para garantizar su precisión. Sin embargo, un archivo central es costoso y requiere mucho espacio. El reglamento del registro civil debe indicar claramente qué organismo debe estar encargado de la administración y el mantenimiento del archivo, y cómo se deben clasificar y encontrar y preservar los documentos. La ley debe también prescribir que las actas del registro deben hacerse por duplicado en las oficinas de los registros locales o municipales, con el fin de que el archivo central del registro civil reciba con regularidad una copia y se mantenga actualizado y completo. En muchos países con un sistema político centralizado surgen menos problemas administrativos o jurídicos en la creación de un archivo nacional o central. La Oficina Nacional encargada de la administración o coordinación del sistema del registro civil debe asimismo ser responsable de la administración del archivo central si se adoptan estos dispositivos. Se debe mantener una copia de cada acta de registro en el nivel municipal o local del registro civil, al mismo tiempo que se envía otra al archivo del registro central. En países con un sistema político descentralizado, se puede crear un archivo central en la capital de cada división principal. No obstante, en los países que poseen un vasto territorio y tienen una gran población, en el establecimiento de un archivo central nacional no resultaría práctico debido a las dificultades logísticas, incluidas las del transporte, la necesidad de un espacio creciente, etcétera, y en su lugar se podrían establecer archivos centrales subnacionales. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, técnico registral hondureño. Nosotros, bueno, con la tarjeta de identidad, aquí hay varios componentes. Primero, estamos de regreso y hemos escuchado pues las palabras de nuestro colaborador especial, el licenciado Jorge Fernando Martínez Gaborel. Sí, bueno, ya para finalizar, como les habíamos prometido en otras ocasiones, teníamos una sección de humor para también tranquilizar un poco el estrés de la tarde, y tenemos como tema, no sé, como yo lo puse cuando estábamos haciendo lo de Facebook, esto no ocurrió en el registro civil, pero ocurre a menudamente. Civiles. El problema de qué nombre ponerle a los hijos. Claro, el registrador civil municipal no puede más que oponerse si es una cuestión de que atente contra la moral de la persona. Sí. Entonces, y las buenas costumbres. Vamos a escuchar esta pequeña comedia, que espero que la disfruten, con lo que, Oscar, nos estaríamos también despidiendo del programa. Así es, pues ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo más de lo que es la cultura registral y del quehacer del Registro Nacional de las Personas, aparte de otros temas que son de relevancia social. Pues escuchemos lo que ocurrió en un registro civil muy, muy lejano. Okay.